es la continuidad de un plan de lucha de un gremio que no deja que se financie la educación, que se trabaje en contra de la educación pública, digamos, que se está produciendo el modelo de Macri y de Vidal, de un ataque muy fuerte sobre todo el sistema educativo. Y la verdad que más allá de las cuestiones reivindicativas desde el punto de vista salarial, me parece que hoy tanto la secretaria general de SUTEBA Junín como de la Federación de Educadores Bonaerense fueron claros, ¿no? Este no es un problema solamente de índole salarial, sino que es un problema estrictamente político que el gobierno nacional y el gobierno provincial han tomado como una de las bases de su estrategia el de financiamiento del sector educativo.